Está a punto de conocer uno de los rodajes más recordados de la historia cinematográfica de esta comarca. Se trata de Los Jueves Milagro, una comedia satírica dirigida por Luis García Berlanga en el año 1957. Producida por Ariel Iuninci, la película reúne a algunos de los rostros más emblemáticos del cine español, como Pepe Isbert, José Luis López Vázquez, Alberto Romea o Manuel Alexandre. El rodaje tuvo lugar en varias localizaciones de la zona, especialmente en Alhama de Aragón, Bubierca y su entorno rural, convirtiendo estos paisajes en parte esencial del universo cinematográfico de Berlanga.